volverá. Mi corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Veo pasar las noches en mi cruda soledad, y de la luz del alba sé que tú me extrañarás. Princesitas, lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Noches en mi cruda soledad, y de la luz del alba sé que tú me extrañarás.